sol. A veces me da sed, se calma el Don Periñón. No todo lo cambié, yo sigo de felón. A la línea ahí me ven con un caravanón. Yo firme con el emperador, en cascadas y en la mano el tostón. Hasta donde tope puro grupo escorpión, bien pilas a la orden del señor. Que me deseaba solo, jefe 4451 y el 80 marino al pendientazo. No perdemos el paso, aquí lo endereza el Barret. El Catrín de eso se encarga bien verga mis carnales. El Junior y el Mocho, 123 el grande. Cuchillo en el pecho, tiro arriba los fales. El E60 y su gente aquí son piezas clave. 120 por el apoyo con copia en estos lares. DBHGF12, nunca se me olvida. Gracias por la confianza, aquí seguimos en línea. F49 en la 151 pilas, 119 pa' toda su comitiva. F42, albergazo, con el 92 el capi llega inmediato. Misilazo y tostonazo, en la guerra nunca se rajan de tus vatos. F25 y sus lobos, hacen la contra de aguacate. La Huasteca es del Golfo, si no lo sabía, pues ya lo saben. Bien pilas, porque un 18, su fuerza de reacción lista al combate. Jefe Escorpión 1, el viejo no está loco. Tiro a tiro en la chupa, vale gaber. 123, de noche y sol a sol. A veces me da sed, la calma el Don Periñón. Lo todo lo cambié, yo sigo de felón. A la línea ahí me ven con un caravanón. Se reporta Valencia, 9 grupo Escorpión. Número romano con el jefe 44. A la línea ando clean, siempre al millón. Blindado y fresco pa' prenderlos en calor. 50 punta azul quedan como colador. Luces verdes avanzando en toda la región. Nos miran por el sur asomando el latón. Los chocos cizarrana ya mamó. Calco y pechera, botas militares. Como camaleón en la selva el camuflaje. En las blindadas se asoman los metales. Balas con punta negra, reventamos el blindaje. Escares y barres, barres y la chave. No culean mis carnales, se la saben. Los cuernos y los fales, reportamos en clave. Por las ciudades, escorpiones y alacranes. 123, de noche y sol a sol. A veces me da sed, se calma el Don Periñón. No todo lo cambié, yo sigo de felón. A la línea ahí me ven con un caravanón. 119 pa' tu cane y rapón. 952, 98 y el 22. Todo firme con el voz del Valen y la gente del 44. Toda la operativa del jefe 44. Yo firme del coma Valen. Puro número romano. Tan de tope. 119 pa' todos los carnales. El refuego no le afloja. Camaleón en la selva el camuflaje. En las blindadas se asoman los metales. Balas con punta negra, reventamos el blindaje. Escares y barres, barres y la chave. No culean mis carnales, se la saben. Los cuernos y los fales, reportamos en clave. Por las ciudades, escorpiones y alacranes.